misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron, no se han acabado sus misericordias. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, por tanto dijo mi alma, en él esperaré. Mi porción es Jehová, por tanto dijo mi alma, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que le esperan, al alma que le busca. Bueno es Jehová, bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Bueno es Jehová, grande es Jehová. Bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Bueno es Jehová, Jehová. Porque Jesús aflige, porque Jesús aflige y también se compadece. Por su gran misericordia, por su amor inmensurable, uno se sostiene. Él siempre ha estado a mi lado, Él nunca me ha abandonado, Él conmigo siempre está. Estaré por toda la eternidad. Al Señor alabaré y con Él siempre estaré, gozando en la eternidad. Bueno es Jehová a los que le esperan, al alma que le busca. Bueno es Jehová, bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Bueno es Jehová, grande es Jehová. Bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Bueno es Jehová, grande es Jehová. Bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Bueno es Jehová, Jehová. Thank you.